Lección número 11. En esta lección, vamos a ver otra construcción básica. Acuérdese que la construcción básica simplemente es forma personal más palabra básica más palabra de acción. Y ahora, a la palabra básica de esta lección. Must. Estar obligado, deber. Must. Estar obligado, deber. Ahora tenemos nuestra fórmula. La forma personal más must más la palabra de acción menos la señal to. Note el cambio. Palabra de acción menos la señal to. Ejercicio A. Vamos a combinar la forma personal y la palabra básica. I must. Yo debo. You must. Usted debe. He must. Él debe. She must. Ella debe. Note, no se le agrega S cuando usamos he, él, o she, ella. Otra vez. He must. Él debe. She must. Ella debe. Sigamos. We must. Nosotros debemos. You must. Ustedes deben. They must. Ellos, ellas deben. Ejercicio B. Vamos a completar la construcción usando la palabra de acción to eat. Note que le quitamos la señal to a la palabra de acción. I must eat. Yo debo comer. You must eat. Usted debe comer. He must eat. Él debe comer. She must eat. Ella debe comer. We must eat. Nosotros debemos comer. You must eat. Ustedes deben comer. They must eat. Ellos, ellas deben comer. Ejercicio C. En este ejercicio, le damos una lista de palabras de acción. Repítalas. To learn. Aprender. To fill up. Llenar. To lock. Echar llave. To rest. Descansar. To attend. Asistir, atender. To sign. Firmar. To wait for. Esperar. To enter. Entrar. To discuss. Discutir. To pay for. Pagar por. Muy bien. Ejercicio D. Vamos a hacer preguntas simples y respuestas en el afirmativo. Antes de seguir con el ejercicio, primero vamos a ver cómo se forman preguntas con esta clase de construcción. Le cambiamos la orden a la forma personal y a la palabra básica. Por ejemplo, frase simple. They must eat. Ellos deben comer. Y ahora la pregunta simple. Must they eat? ¿Deben ellos comer? Must you learn? ¿Debe usted aprender? Yes, I must learn. Sí, yo debo aprender. Must he fill? ¿Debe él llenar? Yes, he must fill. Sí, él debe llenar. Must she lock? ¿Debe echar llave ella? Yes, she must lock. Sí, ella debe echar llave. Must you rest? ¿Deben ustedes descansar? Yes, we must rest. Sí, nosotros debemos descansar. Must they attend? ¿Deben ellos, ellas, asistir? Yes, they must attend. Sí, ellos, ellas deben asistir. Muy bien, al ejercicio E. Vamos a hacer preguntas simples con respuestas negativas. El negativo se forma poniendo el negativo not después de la palabra básica. Por ejemplo, I must not. Yo no debo. Otro punto. La contracción es simple y solo hay una forma. Must not cambia a mustn't. Must you sign? ¿Debe usted firmar? No, I must not sign. No, yo no debo firmar. Must he wait? ¿Debe él esperar? No, he mustn't wait. No, él no debe esperar. Must she enter? ¿Debe ella entrar? No, she must not enter. No, ella no debe entrar. Must you discuss? ¿Deben discutir ustedes? No, we mustn't discuss. No, nosotros no debemos discutir. Must they pay? ¿Deben ellos, ellas pagar? No, they mustn't pay. No, ellos, ellas no deben pagar. Ejercicio F. Vamos a hacer preguntas generales. Acuérdese que usamos what, qué, y to do, hacer. Pero acuérdese también que le vamos a quitar la señal to a to do. What must you do? ¿Qué debe hacer usted? I must rest. Yo debo descansar. What must he do? ¿Qué debe hacer él? He must discuss. Él debe discutir. What must she do? ¿Qué debe hacer ella? She must enter. Ella debe entrar. What must you do? ¿Qué deben hacer ustedes? We must lock. Nosotros debemos echar llave. What must they do? ¿Qué deben hacer ellos, ellas? They must attend. Ellos, ellas deben asistir. Ejercicio G. En este ejercicio, simplemente le vamos a dar una lista de objetos. the gas tank. El tanque de gasolina. The lesson. La lección. The trunk. El baúl. El baúl del carro. The class. La clase. The application. La aplicación. The bus. El autobús. The building. El edificio. The problem. El problema. The magazine. La revista. The food. La comida. Ejercicio H. Vamos a hacer preguntas generales al objeto. What must you fill up? ¿Qué debe usted llenar? I must fill up the gas tank. Yo debo llenar el tanque de gasolina. What must he learn? ¿Qué debe aprender él? He must learn the lesson. Él debe aprender la lección. What must she lock? ¿A qué debe de echarle llave ella? She must lock the trunk. Ella debe echarle llave al baúl. What must you discuss? ¿Qué deben discutir ustedes? We must discuss the problem. Nosotros debemos discutir el problema. What must they sign? ¿Qué deben ellos, ellas, firmar? They must sign the application. Ellos, ellas, deben firmar la aplicación. Muy bien, ejercicio I. Vamos a combinar preguntas simples a la acción y las preguntas generales. Acuérdese, no repita las preguntas. Simplemente repita las respuestas. Must you rest? No, I mustn't rest. Then what must you do? I must work. Must he lock? No, he must not lock. Then what must he do? He must open. Must she sign? No, she mustn't sign. Then what must she do? She must read. Must you enter? No, we mustn't enter. Then what must you do? We must leave. Must they teach? No, they mustn't teach. Then what must they do? They must learn. Ejercicio J. Vamos a combinar preguntas simples al objeto y preguntas generales. No repita las preguntas, simplemente repita las respuestas. Must you pay for the magazine? No. I must not pay for the magazine. Then what must you pay for? I must pay for the food. Must he complete the job? No, he mustn't complete the job. Then what must he complete? He must complete the class. must she wait for a car? No, she must not wait for a car. Then what must she wait for? She must wait for a bus. Must you learn Spanish? No, we mustn't learn Spanish. Then what must you learn? We must learn English. Must they lock the trunk? No, they must not lock the trunk. Then what must they lock? They must lock the door. Muy bien. Terminamos con lección número 11. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver la construcción que expresa poder.